seguir en esta segunda hora. Yo les agradezco mucho el esfuerzo que hacen de seguir un cursillo tan apretado, pero bueno, son las cosas del tiempo. Les agradezco mucho realmente la paciencia en escucharme. En esta segunda hora vamos a ver un poco a algunos núcleos temáticos de la Sacra Doctrina, que ya dijimos qué es lo que era, ¿no? Es teología. Formalmente hablando, es teología y es un saber de salvación. En esa misma cuestión primera de la Suma de Teología, Santo Tomás, después de establecer este carácter soteriológico de la teología, va dando una serie de precisiones. La Sagrada Teología es ciencia, es un tipo de ciencia que llama ciencia subalternada, él distingue dos clases de ciencias. Dice, hay ciencias que tienen en sí los principios de sus propias conclusiones, que son las ciencias subalternantes o principales, y hay ciencias que tienen que buscar los principios de sus conclusiones en una ciencia superior, que son las llamadas ciencias subalternadas. Y pone un ejemplo muy sencillo, el caso de la aritmética y la música, ¿no? Asumiendo que la música es una ciencia de los sonidos que se miden en el tiempo, pues bien, ella necesita el auxilio de los principios de una ciencia superior, que es la matemática. Entonces, la matemática sería una ciencia subalternante y la música una ciencia subalternada a la matemática. Bueno, a partir de este ejemplo muy sencillo, San Tomás concluye que la Sagrada Teología guarda una relación análoga de subalternación con respecto de quién o de qué. De ninguna ciencia humana, sino de la ciencia de Dios y de los santos. Entonces, la Sagrada Teología es ciencia, pero su constitución científica, su estatuto epistemológico, digamos así, es el de una ciencia subalternada. Como ustedes pueden ver, es en este sentido menos perfecta. Es más, desde el punto de vista de la estructura no ética, es más perfecta la metafísica, que tiene en sí misma los principios de sus conclusiones, que la teología. Sin embargo, dice Santo Tomás, la teología es más digna por su sujeto, que es Dios, ¿no? Y bueno, va haciendo una serie de disquisiciones acerca del estatuto científico de la Sagrada Teología, que ustedes podrán ver y leer el texto directo, ¿no? Una vez establecido entonces qué es la Sagrada Doctrina, qué es la Sacra Doctrina, vamos a ir viendo algunas cosas. En primer lugar, ¿cuál es la visión teológica de Santo Tomás? ¿Cómo concibe Santo Tomás la teología? Y aquí vamos a volver a apelar a un texto extraído del Libro de las Sentencias. El Libro de las Sentencias no es una obra propia de Santo Tomás, es un comentario de una obra de otro autor. Como dijimos antes, Santo Tomás comenta el Libro de la Sentencia de Pedro Lombardo. Este libro está dividido en cuatro libros, en cuatro partes. En la primera parte trata de Dios, unitrino, en la segunda parte trata de la creación, en la tercera parte trata de la redención y las gracias de Cristo, y en la parte cuarta trata de los sacramentos y de la resurrección. Pedro Lombardo no es tampoco un autor original, es un compilador en realidad de las sentencias y las doctrinas de los padres de la Iglesia. Bien, la obra está estructurada del siguiente modo. Santo Tomás divide el texto de Pedro Lombardo en fragmentos. Cada uno de esos fragmentos constituye una distinción. Distinción 1, distinción 2, etc. Una vez establecido el texto, el trozo de texto que se va a examinar, Santo Tomás plantea, respecto de ese texto, una serie de cuestiones. Entonces las distinciones se subdividen en cuestiones. Cada cuestión a su vez se subdivide en artículos, siguiendo el más o menos el mismo orden de la Suma de Teología. Hay una diferencia, porque a veces en el libro de las sentencias, San Tomás establece una serie de cuestiones subordinadas a otra principal, las famosas cuestúnculas, o cuestioncilia sería una traducción libre. Cuestioncilias. Dentro de una cuestión principal, a veces él subdivide la cuestión principal en algunas cuestiones, dos o tres cuestiones más chicas. Y cada cuestión, o cuestioncilla, a su vez, dividida en artículos. Bien, Santo Tomás antepone al comentario del libro de Pedro Lombardo un prólogo, un proemio. Recién en el intervalo conversamos con el padre Javier acerca de la importancia que tienen los proemios en Santo Tomás. Y es cierto, los proemios en Santo Tomás siempre son muy interesantes, muy concisos, generalmente son textos breves, donde de alguna manera Santo Tomás expresa su parecer, que no siempre coincide exactamente con el autor comentado. Esto se ve muy bien en los textos de Aristóteles, por ejemplo. Santo Tomás, como ustedes saben, dedicó varios comentarios a muchas de las obras de él, no todas, pero a muchas de las obras de Aristóteles. Y es muy interesante leer esos proemios que anteceden al comentario de la obra de Aristóteles, porque ahí Santo Tomás pone en Aristóteles cosas que no están en Aristóteles, pero que lo hacen Aristóteles más aristotélico de lo que Aristóteles pudo llegar a ser, aunque parezca esto un trabalengua, ¿no? ¿Por qué? Porque Santo Tomás siempre apunta a lo que él llama la intentio autoris, es decir, apunta a descubrir aquello a lo que el autor tiende, aunque no haya llegado. Esto es una de las características muy, muy interesantes de Santo Tomás, ¿no? Él, cuando comenta un autor, trata de ver no solamente el texto, lo que está escrito, lo que está expresado en el texto, trata de ver también qué intención, a dónde quiso llegar el autor. Y ese punto a la que el autor quiso llegar y que no llegó. Y Santo Tomás es como que lo conduce al autor a ese punto donde él quiso llegar. Esto en Aristóteles es muy claro. Cuando uno lee los comentarios de las obras aristotélicas, está claro que el Aristóteles de Santo Tomás, dicen algunos, no es el Aristóteles histórico. Y es verdad, pero es el mejor Aristóteles. Porque Santo Tomás lo lleva a Aristóteles aquel punto al cual él tendió y no llegó. Con el texto de Lombardo pasa algo parecido. Y ahí la importancia de comentar brevemente este texto del proemio, del comentario de la sentencia. Bien, este texto comienza con un epígrafe que está sacado también de la Sagrada Escritura. Algo similar a lo que hace en el Rigas Montes, que pone un versículo de un salmo y a partir de ese versículo se estructura todo el desarrollo del texto, ¿no? Bueno, aquí también Santo Tomás hace algo parecido y pone un texto correspondiente al libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos 40 y siguientes. El texto dice así: yo, la sabiduría, derramé los ríos. Yo fluyo como una avenida de aguas ingentes. Yo soy un canal tan caudaloso como un río, y como un acueducto salí del paraíso. Dije, regaré el huerto de mis plantíos y me embriagaré con el fruto de mi parto. Este texto está sacado de Eclesiastés, como dije, 24-40 siguientes. De paso les digo que hay una cierta dificultad técnica a veces, porque la versión bíblica que usa Santo Tomás no siempre coincide con las versiones bíblicas actuales, ¿no? De manera que cuando uno traduce una cita bíblica de Santo Tomás, tiene que cotejarla con las versiones bíblicas actuales. Esta que yo he puesto acá es una especie de versión del texto latino, pero teniendo también en vista algunas versiones modernas de la Biblia. Si hay algún biblista que me perdone. Yo no soy biblista, pero bueno, he tratado de hacer lo que pude, ¿eh? Por eso nunca me he atrevido a traducir ningún comentario bíblico de Santo Tomás. Ni me atreveré nunca porque es sumamente difícil traducir los comentarios bíblicos, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata de un comentario bíblico, sino de traducir un texto sacado de la Escritura, que le va a servir a Santo Tomás de base y de guía para este proemio. Y este proemio tiene cosas muy interesantes. Dice que entre las muchísimas definiciones que se han dado de la verdadera sabiduría, el apóstol San Pablo dio una particularmente cierta y verdadera cuando dijo: Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y ha sido constituido por Dios en sabiduría nuestra. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24-30. Con lo cual, dice Santo Tomás, no quiso decir que solo el Hijo sea sabiduría, puesto que tanto el Padre como el Hijo, como también el Espíritu Santo, son una misma sabiduría, así como son una misma esencia, sino que la sabiduría se dice con cierta propiedad del Hijo, debido a que las obras de la sabiduría parecen convenir mucho con las obras que son propias del Hijo. Fíjese qué interesante, este proemio en sus líneas iniciales nos habla del Hijo, de Cristo. La sabiduría es Cristo. Si bien dice Tomás, la sabiduría puede atribuirse por igual a las tres personas divinas, porque todas son una misma y única sabiduría, sin embargo, con propiedad, sabiduría se dice del Hijo. Y esa sabiduría de Dios, que propiamente se dice del Hijo, esa sabiduría de Dios que está eminentemente expresada en el Logos, en el Verbo coeterno del Padre que se encarnó y es Cristo, esa sabiduría es la clave de todo el texto teológico que Santo Tomás se propone comentar, porque dice: en efecto, por la sabiduría de Dios se manifiestan las cosas ocultas de Dios. Por la sabiduría de Dios son producidas las obras de la creación. Por la sabiduría de Dios, que siempre es Cristo, no perdamos de vista esto, ¿eh? No solamente son producidas, sino que además son restauradas. Y no solamente la sabiduría de Dios, por la sabiduría de Dios que es Cristo, las cosas se manifiestan, son producidas las obras de creación, son restauradas, sino que también son perfeccionadas, con aquella perfección por la cual cada ser es llamado perfecto, en cuanto que alcanza su propio fin. Ahora, fíjense ustedes esto. Cada uno de estos elementos, de estos cuatro elementos que Santo Tomás menciona y que ha de alguna manera enhebrado con el hilo de la sabiduría, sabiduría de Dios, Logos, Verbo encarnado, Cristo, cada uno de estos cuatro elementos corresponden a los cuatro libros de Pedro Lombardo, como se va a encargar de decirlo con detalle en el resto del proyecto. En efecto, la manifestación de las cosas de Dios, ¿dónde se da? En la Santísima Trinidad, en las procesiones ad intra, esas procesiones por las cuales el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esa Santísima Trinidad, que por medio del Logos ha sido revelada, hace que las cosas ocultas de Dios se hayan hecho manifiestas. De alguna manera, cuando en el bautismo de Jesús aparece la paloma y la voz del Padre, ahí, por Cristo, lo que estaba oculto en los arcanos de la Divina Providencia y en los enigmas de las Escrituras, se hace manifiesto. Ese desocultamiento de los misterios de Dios, esa develación del misterio que corresponde a la íntima vida trinitaria, se hace por el Hijo. Pero esa sabiduría no solamente se manifiesta, esa sabiduría también es creadora de la posesión ad intra de las divinas personas, se deriva a modo como los ríos, por eso vuelve al texto bíblico, yo la sabiduría derramé los ríos, yo fluyo como una avenida de aguas ingentes. Todo esto, dice San Tomás, es expresión de la creación. Esa sabiduría que se ha manifestado en la Santísima Trinidad por Cristo, ahora se manifiesta en la procesión adestra, hacia afuera, en la creación de todas las cosas, que también son hechas por el Hijo. Y esto de que sea como un canal, como un río caudaloso de ingentes aguas, está hablando precisamente de la magnificencia del acto creador de Dios, que se ha derramado en todas las maravillas de la creación. Pero esas maravillas de la creación se hacen por el Hijo. Vuelve al texto de Juan. Por Él fueron hechas todas las cosas. Pero no solamente, dice Santo Tomás, la sabiduría de Dios es Dios que se revela en su intimidad trinitaria por el Hijo. No solamente es esa sabiduría que a modo de ríos caudalosos, de aguas ingentes, se derrama en la enorme riqueza de las criaturas por el Hijo, sino que esas criaturas necesitan ser restauradas. Porque claro está, en la economía de la historia de salvación, está el apartamiento de la creación por el hombre, por el pecado del hombre, toda la creación se aparta y por lo tanto necesita, a modo de ríos que se han desbordado, necesita que esos ríos regresen a su origen. ¿Y esos ríos cómo regresan a su origen? Por Cristo. Cristo, el Verbo encarnado. Lo va a decir después en otro pequeño proemio que Santo Tomás antepone al comentario del libro tercero de las sentencias. Dice, con la encarnación del Verbo, todos los ríos que estaban dispersos vuelven a su origen. Entonces, la restauración se hace también por el Verbo. Y a eso corresponde el libro tercero. Dios unitrino, el libro primero, manifestación del oculto. Dios creador, libro segundo. Las criaturas que se restauran, Cristo, libro tercero. Pero esas criaturas no solamente necesitan ser restauradas, también necesitan ser perfeccionadas. ¿Y qué quiere decir que sean perfeccionadas? Que alcance su fin propio, que es volver a Dios. Acá viene entonces la gran idea del reditus, ¿no? Es decir, exitus, todo sale de Dios, reditus, todo vuelve a Dios. ¿Y cómo se hace este regreso? Esta perfección de la criatura para que alcance el pleno regreso a Dios, se hace por la gracia y por la gloria de Cristo, libro cuarto de las sentencias. Entonces, cuando uno lee este texto, que yo les he resumido, después si quieren se los dejo para que lo lean, es un texto un poquito largo, por eso no lo he leído entero, sino que se los he resumido. Cuando uno lee este texto, uno se encuentra con algunas cosas realmente interesantes. En primer lugar, la centralidad de Cristo. Nada de esto está en Pedro Lombardo, no se molesten en buscarlo. El bueno de Pedro Lombardo jamás sospechó que él había entendido todo esto. Esto está en Santo Tomás. Esto es el orden que la mente tomista pone en el texto de Lombardo. Y esto es originalísimo. Ninguno de los tantos y tantísimos comentarios al libro de la sentencia que se hicieron llegó nunca a nada parecido a esto, por eso esos libros se han perdido. Sin embargo, el comentario de la sentencia de Santo Tomás perdura. Hasta el día de hoy sigue siendo un texto fascinante, motivo de muchos estudios. Centralidad de Cristo. Por Cristo se entiende todo el plan de la teología tomista. Desde Dios y sus procesiones ad intra, Dios y sus procesiones ad extra, la creación. La creación caída y restaurada, y finalmente la creación perfeccionada por la gracia llevada a la gloria, y todo por Cristo. Cristo no ocupa un lugar marginal en la teología tomista. La cristología no es en Tomás un capítulo más de la teología, es el eje, es el centro. La teología tomista es cristocéntrica y es trinitaria, como no puede ser de otra manera. Si es cristocéntrica, tiene que ser trinitaria. Y esto entonces es un dato realmente sumamente importante, que de entrada nos pone en la verdadera visión teológica de Santo Tomás. Esta visión teológica de Santo Tomás, esbozada en este proemio, piensen ustedes que este es un texto juvenil. Esto lo escribe Santo Tomás en el año 1252, cuando tenía 26, 27 años. Esta visión de la teología de Tomás, tan cristocéntrica y con esta impostación trinitaria, es la que después se va a plasmar en la gran obra teológica, que es la Suma de Teología. Ahí sí, Santo Tomás, ya no comentador de Lombardo, sino él mismo, va a plasmar en las distintas partes de la Suma esta visión soberana de la teología sagrada centrada en Cristo. Bien. Una vez que hemos mencionado este punto, que se refiere a la gran visión de la teología tomista, veamos ahora un poquito más. Tratemos de adentrarnos un poco más en esa teología. ¿Cómo está constituida esa teología? Bueno, esa teología está constituida mediante, y acá viene un punto que me interesa de modo especial recalcar. Esa teología está constituida por una suerte de circularidad teológico-filosófica. Santo Tomás, una vez que plantea era, digamos así, su plan teológico, va a comenzar a tratar tema por tema. Y ocurre una cosa interesante. En los grandes tratados de la teología, Dios uno, Dios creador, Dios trino, siempre encontramos lo mismo. Una teología que se va estructurando a través de una especulación metafísica sumamente rigurosa. ¿Cuál es el camino que hace Santo Tomás? Para poder alcanzar algo del ser de Dios, de su naturaleza, sus atributos, etc., no tenemos otro camino que aceptar el dato de la fe como punto de partida, y a partir del dato de la fe, ese dato desplegarlo, penetrarlo, explicitarlo con la luz de la razón natural. Y para eso la razón natural apela a la metafísica. Y ahí donde la metafísica heredada de las grandes especulaciones precristianas no alcanza, ella va como progresando. Las nociones metafísicas se van aquilatando en el curso de la labor teológica. Las nociones metafísicas se van perfeccionando a medida que ellas van, digamos así, penetrando el misterio de las verdades de la fe. Y entonces lo que queda como resumen es esto. En el marco o en el seno nutricio, digamos así, de la especulación teológica, va creciendo y se va desarrollando una entera metafísica. Santo Tomás procede de las criaturas a Dios, primera dirección de su pensamiento. Cuando de las criaturas va subiendo hacia Dios, para llegar a Dios, ¿qué hace Santo Tomás? Va, digamos así, separando o va removiendo de Dios las perfecciones de las criaturas. Por ejemplo, cuando dices Dios es inmutable, ¿cómo llega Santo Tomás a establecer que Dios es inmutable? Removiendo de Dios toda mutabilidad de las criaturas. Y la mutabilidad de las criaturas se expresa en la composición de acto y potencia que hay en ellas. Desde la composición más inmediata, como era de los cuerpos, materia y forma, hasta otras composiciones de acto y potencia que se dan en las criaturas y que son removidas de Dios. Entonces, Santo Tomás hace este camino. He puesto el ejemplo de la mutabilidad. ¿Puedo poner otro ejemplo? El tema de la perfección de Dios, por ejemplo, de la infinitud de Dios. Cada uno de los atributos que Santo Tomás va estudiando en Dios son caminos ascendentes que por vía de remoción y de analogía van dejando de lado respecto de Dios las perfecciones de las criaturas. Pero ¿qué pasa? La impresión que uno tiene cuando lee estos textos es que en definitiva llegamos a saber de Dios lo que Dios no es. Porque cuando uno dice Dios es inmutable, lo que estamos diciendo es que Dios no se mueve. Estamos dando una formulación positiva, en realidad, a un conocimiento negativo. Y Santo Tomás lo dice claramente. Tratemos de ver qué es Dios, dice en el Tratado de Dios Uno, o mejor dicho, lo que no es Dios. Y entonces, claro, cuando uno sigue este camino ascensional de Tomás, de las criaturas a Dios, y finalmente llega a comprender que Dios no es nada de eso, pero si uno mira hacia el costado del camino, si me permiten la metáfora, al costado del camino va quedando una penetración metafísica de las criaturas de una calidad metafísica realmente insuperable. Porque en ese camino de la negación de las perfecciones de la criatura respecto de Dios, Santo Tomás va penetrando las perfecciones de las criaturas que él remueve de Dios, pero a medida que las remueve, las va penetrando, las va iluminando con categorías metafísicas realmente de una elaboración conceptual mucho mayor que cualquier otra metafísica precedente. Y entonces la metafísica es la añadidura. Aquí sí que se da realmente eso que dice el Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Perdónenme el uso de vosotros, pero yo estoy acostumbrado a eso. Bueno, los jóvenes a veces me miran un poco raro cuando uso esto, pero bueno, me sale así. ¿Y cuál es la añadidura? ¿Qué es lo que busca Tomás? Tomás busca acercarse lo más que se puede a Dios, son balbuceos, lo dice, balbuceamos de Dios. De Dios solo podemos balbucear. Pero en este balbuceo de Dios, en este balbuceo del alma frente a la inmensidad insondable de Dios, la añadidura, ¿qué es? Una magnífica metafísica, una estupenda penetración metafísica de las criaturas, que va quedando como al costado del camino, que es la añadidura. Claro, nosotros, pobres pordioseros del pensamiento, vamos recogiendo esas cosas que Santo Tomás dejaba en el camino. Las vamos recogiendo. Son perlas preciosas de una metafísica. Y las podemos recoger y las podemos reunir y decir, bueno, esta es una metafísica. Y es metafísica en el sentido más propio de la palabra, porque es un saber racional acerca del ente creado. Y entonces podemos hacer esta separación, podemos decir, bueno, una cosa es la teología de Tomás y otra es la metafísica, sí, lo podemos hacer. ¿Es lícito hacerlo? Sí, ¿por qué no? Pero teniendo en cuenta siempre un detalle fundamental. Esta separación de una metafísica respecto de una teología en Santo Tomás siempre tendrá el dejo de una operación exterior hecha sobre el pensamiento de Santo Tomás. En el pensamiento de Santo Tomás, como realidad viviente, ambas cosas se llevan juntas. La metafísica nace, crece y se perfecciona en la matriz nutricia de la Sagrada Teología. Y esto es un dato fundamental para no perder de vista el verdadero significado de la obra de Santo Tomás. Repito, es lícito ejercer esta especie de operación exterior al pensamiento de Tomás y decir, bueno, dejamos la teología y nos quedamos con la metafísica. Es lícito, pero siempre tendrá ese carácter de operación exterior que nos puede hacer perder de vista el verdadero sentido de la obra de Santo Tomás. Santo Tomás hizo metafísica, repito, en el seno de una inagotable contemplación teológica. ¿Y cuál es el signo distintivo de esa metafísica que en Santo Tomás va desarrollándose en el seno nutricio de la Sagrada Teología? Es la metafísica del ser, la metafísica de la permanencia del ser como acto, del ese como la máxima actualidad de todas las cosas creadas. Y esto va de la mano de la participación. Si ustedes leen el texto de las cinco vías, o van leyendo los tratados o distintas cuestiones de Dios uno o de Dios creador, se dan cuenta que siempre en Santo Tomás aparece esta idea de la participación y de que Dios es el ser que subsiste por sí mismo. Cuando Santo Tomás, por ejemplo, dice habla de la perfección de Dios. Cuando estudia, analiza el tema de la perfección de Dios, tiene ahí unas consideraciones realmente muy interesantes. Estamos aquí en la cuestión 4 de la primera parte de la Suma de Teología, Tratado de Dios 1, si Dios es perfecto. Y sí, Dios es perfecto, ¿por qué? Porque es el ser. Porque, ¿en qué consiste la perfección de todas las cosas? En su ser. ¿Qué es lo más perfecto que las cosas tienen? Su ser, su acto de ser, no su esencia, su acto de ser. Eso es lo más perfecto que las cosas tienen. Y el ser, las cosas, lo tienen por participación. Lo tienen porque participan del ser de Dios. Pero Dios, que es la perfección suma, Dios, que es la perfección suma, no tiene el ser por participación. Lo tiene por sí mismo. Por eso Dios es el ser que subsiste por sí mismo. ¿Y en qué consiste esta sumísima perfección de Dios? En que Dios es acto puro. Porque Dios es ese con mayúscula. Mientras que las otras criaturas son ese ser con minúscula. Las otras criaturas tienen el ser. Dios no tiene ser. Dios es el ser. Y hay una, en el artículo primero de la cuestión 4, un texto que corresponde a la respuesta a la objeción 3, y dice Santo Tomás: el ser es la máxima perfección que tienen las cosas, incluso más perfecta que la forma. Y esto es una verdadera revolución metafísica, como muy bien lo ha analizado Gilson, Etienne Gilson, ese estupendo libro que tiene El ser y los filósofos, la lectura recomiendo vivamente. Claro, en la metafísica de Aristóteles no hay nada superior a la forma. La máxima actualidad que las cosas tienen es su forma, es lo que son. Pero para Santo Tomás hay una perfección mayor en las cosas que es aquello que son, y es que ellas son. Lo más perfecto de las criaturas no es que sean tal o cual cosa. Lo más perfecto de una planta, de un caballo, del hombre, no es que sean una planta, un caballo, un hombre, sino que son. La máxima actualidad que se da en el ente creado es el ser, el acto de ser. Por eso la metafísica tomista tiene una connotación existencial muy profunda, muy viva. Esta metafísica del ese, esta metafísica que considera que lo más íntimo de cada cosa, lo más perfecto que cada cosa tiene, es el acto de ser, incluso superior a la forma, es lo que le va a permitir después a Santo Tomás, por ejemplo, explicar la estructura metafísica de las sustancias espirituales, como enseguida vamos a ver. En las sustancias espirituales, ¿hay composición de materia y forma? No. Si son espirituales, no tienen materia. Entonces, ¿son simples? Aristóteles diría, sí, son formas simples. Pero simple solo es Dios. Solo Dios es simple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué composición hay en las criaturas espirituales? En el alma humana, por ejemplo, o en el ángel. No hay composición de materia y forma, porque el ángel no tiene materia. Y el alma, en sí misma considerada, no tiene materia, es una sustancia espiritual. Enseguida vamos a hablar de ese tema. Entonces hay en ella una composición de qué? De esencia y ser. Donde la esencia, está en relación de potencia respecto del ser exacto. Y esto es lo que no se da en Dios. Esto se da en el alma humana separada y se da en el ángel. En Dios no se da, porque la esencia de Dios es ser. Por eso Dios es perfecto. Porque Dios no tiene el ser. Dios es el ser. ¿Y por qué Dios es acto puro? Porque es ser. Y porque la esencia de Dios es ser. Respecto de este tema, que es muy interesante, ¿no? Podemos verlo en toda su extensión, porque esto solo requeriría un cursito, ¿no? El tema de la esencia de Santo Tomás. Pero hay una cosa en la que ha llamado la atención Gilson, que es realmente interesante. ¿Cómo interpreta San Agustín, cómo interpreta Santo Tomás aquel pasaje del Éxodo? Yo soy el que soy. ¿Lo recuerdan? Cuando Moisés le dice al Señor, a Jehová, ¿qué le digo a los israelitas? ¿Qué me manda? Y ahí es el texto. Yo soy el que soy. Diles que el que es, te manda. Cuando San Agustín intenta interpretar este texto del Éxodo, yo soy el que soy, en su famoso comentario, bellísimo comentario de Agustín al Evangelio de San Juan, dice San Agustín, yo soy el que soy, el que es me ha enviado a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? San Agustín reza, le pide a Dios que le ilumine la cabeza para entender qué significa esto. Y dice San Agustín, soy Dios, el creador del pueblo al que estoy liberando. Soy el Dios de vuestros padres, dice San Agustín. ¿Y qué quiso decir Dios a Moisés? Quiso decir que Él es inmutable, que es siempre el mismo, del mismo modo, que Dios es una esencia que no cambia, dice Agustín. ¿Cómo entiende? ¿En qué términos, en qué clave metafísica entiende San Agustín el texto del Éxodo? En clave de esencia. Cuando yo soy el que soy, quiere decir yo soy el que no cambia nunca, el inmutable. Y que soy siempre del mismo modo. Soy algo. Y algo que no cambia nunca. Es una interpretación que hace el doctor Dipona. Pero Santo Tomás, cuando en el capítulo 22 del libro primero de la Contra Gentiles tiene que explicar el mismo texto, lo dice de manera distinta. Yo soy el que soy, indica, dice Santo Tomás, que la esencia de Dios es ser, es su acto de ser. Moisés, dice Santo Tomás, aprendió del Señor esta sublime verdad. El que es, me manda a vosotros. Todo nombre está puesto para dar a conocer la naturaleza de una cosa. La naturaleza de Dios es ser. Yo soy el que soy. El que es, ese, indica la esencia de Dios. Una línea de interpretación muy distinta de la de San Agustín. San Agustín interpreta el texto en clave esencialista. Tomás lo interpreta en clave existencial. Bueno, se puede seguir hablando mucho de este tema, que realmente es muy lindo, pero muy denso, ¿no? Muy denso, sobre todo cuando se va acercando ya la hora de ir tratándose, ¿no? Pero bueno, se lo dejo como reflexión. Ahora bien, esta metafísica del ese, se proyecta todavía en otras consideraciones, que es el tema del universo. Claro, Dios es no solamente el Dios unitrino, es también es el Dios creador. La noción de creación le permite a Santo Tomás reflexionar acerca de la naturaleza y del significado del mundo creado. Y aquí Santo Tomás articula una serie de nociones que son fundamentales para entender ahora al ente creado, para entender el universo creado. El universo creado, obviamente, es creado, es criatura. Y si es creado, por ser creado, guarda con respecto a su causa, que es Dios, una relación de semejanza. Ahora nos introducimos en otra noción, derivada de esta misma metafísica del ser. Dios es el ser que subsiste por sí mismo. Las cosas no son el ser, sino que lo tienen por participación a través del acto creador de Dios. Crear de la nada significa precisamente esto, que Dios participa a su ser a las cosas. Ahora, esa participación, avanzando en la comprensión de este tema, implica ahora una nueva noción, la noción de semejanza. Ser creado es asemejarse al Creador. Y esa semejanza que la criatura guarda respecto de su causa, que es Dios, constituye la perfección de la criatura. Ahora, una tercera noción, que se articula con las dos anteriores. Ser creado, semejanza, perfección. Bien. ¿En qué consiste la perfección del universo creado? En asemejarse a Dios. Y la pregunta que sigue es esta. ¿Pero de qué manera el universo creado puede reflejar de la manera más perfecta posible la perfección de Dios? ¿De qué manera puede el universo creado asemejarse lo más posible a Dios? Si la perfección del universo creado consiste en asemejarse a Dios, ¿de qué manera puede hacerse realidad esta exigencia de la perfección del universo de asemejarse a Dios? Si existiera en el universo un solo género de entes, ¿sería posible que ese universo monocorde, monocrómico, monofónico, y pónganle en todos los monos que quieran, se asemeje realmente a Dios? No. Un solo género de entes no puede expresar adecuadamente, a modo de semejanza, la perfección de Dios. Se requiere en el universo pluralidad de criaturas. La pluralidad de las criaturas, cada una con su rango ontológico, cada una con su puesto, cada una con su cuota de semejanza y de perfección, todas ellas reunidas en una especie de sinfonía, de policromía, todas ellas van, digamos así, reflejando de la manera más perfecta posible la perfección de Dios, dejando siempre a salvo, por supuesto, el abismo inmenso, el abismo inconmensurable que hay entre la criatura y el Creador, desde luego. La una y simplísima perfección de Dios solo puede expresarse en términos de semejanza y términos correlativos de perfección en la multitud de las criaturas. Hay textos muy precisos y muy hermosos de Santo Tomás respecto de este tema. Por ejemplo, el libro segundo de la Suma contra Gentiles, a partir del capítulo 45 en adelante, cuando Santo Tomás dice cuál sea la verdadera razón de la diversidad de las criaturas. ¿Por qué hay criaturas diversas en el mundo? Porque es necesario para que el mundo refleje de manera adecuada la perfección una y simplísima de Dios que haya pluralidad de criaturas. Al siglo siguiente, un gran poeta va a decir lo mismo. Dante, canto 33 del Paraíso, una divina comedia, cuando se acerca a la luz increada, dice que vio reunido en un solo libro todo lo que se derrama por el mundo. Legato con amor en un volumen, yo que por el universo si su cuaderna, dice el terceto del canto 33. Ese, de la mano de Beatriz, que la teología, ¿no? Dante, en su visión poética, es como que se va acercando a Dios, y en Dios ve reunido, con amor, en un solo libro, todas las hojas que se desencuadernan, ¿eh? La palabra escuaderna italiana es muy difícil de traducir, o casi imposible, en el universo. Está diciendo lo mismo que Santo Tomás en clave poética. Santo Tomás dice: la perfección una y sublime y única de Dios, simplísima de Dios, se derrama en la multitud de las criaturas. Y claro, en ese universo sinfónico, en ese universo icónico, en ese universo poblado de criaturas, de la multitud de las criaturas, hay una criatura, hay un tipo de criatura que está situada en el vértice de ese universo, que es la criatura espiritual. La criatura espiritual, la criatura racional, esa criatura es la más alta, está situada en el vértice del universo, porque es la que más se acerca a la perfección de Dios. El universo, ese universo icónico, ese universo polifónico, ¿eh? Ese universo de la multitud de criaturas que reflejan la una y sublime perfección de Dios, está coronado por la criatura espiritual, que es la que más se acerca a Dios. Y esa criatura es la que más se asemeja al Creador. ¿Y cuáles son esas criaturas espirituales? Esas sustancias espirituales, como las llama Santo Tomás, el ángel y el alma humana. Y hay una cosa interesante. Cuando uno va leyendo esto en el libro segundo de la Contragentiles, del capítulo 45 en adelante, hay como un cambio, ¿no?, casi imperceptible en el texto, pero que es todo una declaración, ¿no?, toda una novedad. San Tomás viene hablando de la criatura espiritual. Demuestra, por una vía teológico-metafísica, la conveniencia, ¿no?, es decir, la conveniencia, porque en Dios no es necesario que Dios cree, ¿eh? Dios no tiene necesidad de crear, crea por un acto libérrimo, su generosidad infinita. Es conveniente que en ese universo icónico que refleja la perfección de Dios exista la criatura espiritual. Pero después de referirse a la criatura espiritual en estos términos de criatura, cuando a partir del capítulo 49 o 50 del libro 2 de la Contragentiles le toca a Santo Tomás ahora referirse a esas criaturas, las llama sustancias. No las llama llamas criaturas, las llama sustancia espiritual. Y en esto, claro, Santo Tomás usa la misma palabra de Aristóteles. Aristóteles también habla de la sustancia suprasensible, pero claro, estamos en una dimensión totalmente distinta, diversa. Esta sustancia espiritual de Santo Tomás nada tiene que ver con la sustancia espiritual o la sustancia suprasensible de Aristóteles, porque aquellas eran formas simples. Estas no. Estas son sustancias. Son sustancias. Por lo tanto, subsisten por sí mismas, tienen un ser propio. No existen en otros, sino en sí mismas. Pero en ellas hay composición. No son simples, porque son criaturas. Son sustancias creadas, compuestas. Pero, ¿de qué están compuestas? Están compuestas no de materia y forma, están compuestas de esencia y ser. Esto a veces se pierde en las traducciones. Si ustedes, por ejemplo, leen la Contragentiles traducida por la Lavat, esto se pierde, porque traducen a veces la palabra ser y esencia con una sola palabra. Y Santo Tomás es muy claro, el texto latino es claro: esencia et esse, esencia y ser. La esencia es la potencia, el esse es el acto. Y por esta vía vuelve entonces otra vez la reivindicación en la metafísica atomista de la superioridad del esse por encima de cualquier otra actualidad. La máxima actualidad de todas las cosas creadas es el esse. Otra vez volvemos, por esta vía de las criaturas espirituales, volvemos otra vez a esa preeminencia del esse, a esa emergencia del acto de ser por encima de la esencia. Y de la criatura espiritual seguimos descendiendo. En ese universo de las criaturas espirituales, de las sustancias espirituales, la mirada de Santo Tomás se va a detener finalmente en una, la más pequeña, la más ínfima de las criaturas espirituales. ¿Cuál es? El alma humana. El alma humana, dice Santo Tomás, es una sustancia espiritual. ¿Por qué es una sustancia espiritual? Porque subsiste por sí misma, tiene su existencia propia. Pero es la menos perfecta. ¿Por qué? Porque resulta que para poder ejercer su acción propia, que es entender, por eso es intelectual, necesita unirse al cuerpo. ¿Por qué? Porque el modo connatural del conocimiento del alma humana no es como el conocimiento angélico. ¿Cómo conoce el ángel? El ángel conoce a través de unas imágenes, entre comillas, de las cosas que Santo Tomás llama especies. La palabra especie viene de speculum, ¿no? Son como, digamos, reflejos, un espejo, de las cosas. Y el ángel conoce a través de las especies, pero las especies le son infundidas en el momento de ser creado. Cuando la criatura angélica es creada, al ser constituida en la creación, le son infundidas las especies de todas las cosas que ella conoce. Por eso que el intelecto angélico es un intelecto intuitivo. Ve como en espejo las cosas. Pero no es el caso del hombre. El hombre, para poder conocer las cosas, necesita un proceso abstractivo, necesita un esfuerzo de separación, de abstracción, a través de las imágenes sensibles. El hombre necesita elaborar imágenes sensibles de las cosas para después, a partir de las imágenes sensibles, mediante la iluminación del intelecto, abstraer de esas imágenes sensibles las especies inteligibles que después quedan impresas en el intelecto posible, cerrándose de esta manera el ciclo gnoseológico, ¿no?, de Santo Tomás. Bien, pero entonces el alma humana, para poder conocer, necesita formar imágenes sensibles. Para formar imágenes sensibles necesita de un cuerpo. Por eso dice Santo Tomás que el alma humana es perfecta en el orden del ser, porque tiene el ser de una sustancia, pero es incompleta en el orden de la naturaleza, porque para poder ejercer su acto propio, que es conocer, necesita unirse a un cuerpo. ¿Cómo se une un alma a un cuerpo? ¿De qué manera? Y ahí sigue la especulación tomista. ¿Se une a la manera de un motor con su móvil? ¿Se une a la manera, como decía Platón, de un marino con su nave? No, no. Estas uniones son accidentales, dice Santo Tomás. El alma humana solo puede unirse al cuerpo como una forma, su materia. Y aquí entonces viene el pleno rescate de la teoría helemórfica de Aristóteles, pero elaborada, perfeccionada y elevada a esta visión superior de la composición de esencia y ser que se da en las sustancias espirituales. Entonces, en la criatura corpórea, y el hombre está entre las criaturas corpóreas, hay una doble composición. Y ahora descendemos a la antropología. Ahora nos metemos en el corazón de la antropología tomista. Hemos venido planeando de lo alto de la teología, ahora a la antropología. Y en esa antropología encontramos lo que es su núcleo, su corazón. Y es que el hombre es esto. El hombre es un alma, una sustancia espiritual, perfecta y plena en el orden del ser, pero incompleta en el orden de naturaleza, que requiere la unión con el cuerpo. Y esa unión se da a la manera de una forma con su materia, según la composición en la criatura humana, como en toda otra criatura corpórea. Materia y forma hacen la esencia del hombre. Esa esencia entra a su vez en composición con el acto de ser. Y el acto de ser es el ser del alma. Por eso, concluyendo lo que sería el corazón mismo de la antropología tomista, en el Tratado de las Criaturas Espirituales, Santo Tomás dice: el alma recibe al cuerpo en la comunión de su ser. Realmente es una doctrina sublime esta, ¿no? El alma recibe al cuerpo en la comunión de su ser. Comunión, Santo Tomás habla de comunión. Es algo más que una unión, es una comunión. Y esa comunión es en el ser y por el ser. Y el ser es el ser del alma. Y el cuerpo está, digamos así, llamado a esa comunión existencial con el alma. Y ese es el corazón mismo de la antropología de Santo Tomás. Cuando uno desciende a la antropología tomista, se encuentra con esto. Este es el corazón de la antropología tomista. El hombre es precisamente una criatura donde, en el ser único del alma, vive en comunión el alma con el cuerpo. Vive en comunión el alma con el cuerpo. Por eso que la muerte es tan terrible. Porque lo que se rompe es la comunión, que es una comunión natural. Lo natural del hombre, del alma, no es estar separada, es estar unida al cuerpo. Lo más perfecto que tiene el alma, dice Santo Tomás, es cuando está unida al cuerpo. ¿Cuándo es más perfecta el alma humana? ¿Cuando está unida o está separada? Cuando está unida al cuerpo, porque el alma está hecha para animar. El alma está hecha para recibir en la comunión de su ser el cuerpo. Ustedes ven que solo el dogma de la resurrección de la carne nos libra de la desesperación y del absurdo. Porque ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Por qué la muerte? Si la naturaleza, lo natural del alma es estar unida al cuerpo. Bueno, se introduce por el pecado, desde luego. Pero si no fuera por el dogma de la resurrección de la carne, no nos queda más que el suicidio. Y entonces hemos procurado descender desde las alturas de la teología, de esa teología negativa, de esa metafísica del ser, ahora a la antropología. ¿Qué es la antropología, como dice algún autor, del Salmo 8? Lo hiciste, Señor, poco inferior a los ángeles. Dices, ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Lo hiciste apenas inferior a los ángeles. Cortamos acá y seguimos la última hora. Todo llega a su fin, falta poco.